Sí, buenos días, soy Patricia de Mataderos, estoy en Los Toldos en este momento y quería reflexionar sobre el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, porque el viernes en la universidad pregunté a los estudiantes si sabían por qué no tenían clases el lunes, y la verdad que en un promedio de 22 a 35 años fueron muy pocos los... En nuestro Facebook está su futuro. Hola, queridos, gracias por el programa. Recuerdo la emoción con El País del No Me Acuerdo, y muchas veces me pregunté qué pensaba María Elena Walsh cuando escribió La Pájara Pinta. Besos, Raquel Giuliani nos pregunta esto en nuestro Facebook. Besos, Raquel. Hola, Hugo Futuro Paredero. Ahora que el maestro está tocando en El País del No Me Acuerdo, ¿te acordás que así termina la historia oficial? También es una película que tenemos que recordar, lo que costó poder filmarla. Un beso enorme y muy buen domingo y un mejor feriado. Chao, Claudia de Liniers. Seguramente Claudia la llamaste antes de que habláramos de la historia oficial y con su protagonista, Analía Castro, ¿viste? Mi nombre es Verónica, trabajo en una escuela del gobierno de la ciudad en el nivel inicial, y a pesar del feriado hacemos un acto referido al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, porque tenemos también padres muy jóvenes que no lo sufrieron, gracias a Dios. Saludos. Gracias, gracias por este recuerdo desde el fondo del alma a estos versos de María Elena. Gracias por el cine contado que nos están regalando. Ana Lau Blecher en nuestro Facebook, también Estación Futuro. Gracias, Hugo, porque vos sos, soy Estela, sos de los que están contribuyendo a la memoria. Vos dejaste un libro escrito para el futuro también, de qué pensaban los chicos que eran los militares. Y estás haciendo recordar a esa gente que decís que no sabe que es el 24 de marzo. Personalmente, cada año tiene más peso para mí. Gracias, Hugo, por tan hermosa nota. Gracias, Hugo. Mucha emoción. Mi deseo en esta fecha es que quede en el recuerdo El País del No Me Acuerdo. Lamentablemente son muchos los que no tienen memoria. Cariños y un fuerte abrazo. Hoy nos merecemos, los que hacemos culto a la memoria, estar abrazados. Yolanda Belli también en nuestro Facebook. Abrazo, Yolanda. Discúlpeme, Cholulí, un paredero, mientras haya un argentino como usted, la Argentina va a seguir. Gracias, amigo anónimo, gracias. Pero qué exageración, por favor. Me hiciste llorar, Huguito, con el reportaje de Analía Castro. Gracias, María Eulacia de Horacio Diana, dice nuestro... Amigos queridos, aguante el Palomar. Buen día, soy Mariela de Vicente López. Los escucho todas las mañanas, el programa está muy bueno. Pero no te olvides que Elsa Borman escribió Un elefante ocupa mucho espacio y fue prohibida en la época de los militares. El cuento, para niños y también para adultos, es prácticamente una metáfora y se aprende mucho y enseña mucho. Tenerlo en cuenta para el día de hoy y para todos los días de nuestra vida. No, claro, que mencione a María Elena Walsh no implica que olvide a Elsa Borneman, no, sí, por supuesto. Ni Álvaro Yunque. Ni Álvaro Yunque, ni a quien corresponda, no, pero quise referirme al País del No Me Acuerdo, porque en esas seis líneas sintetizó algo de una profundidad tremenda, ¿no? Gracias por llamarnos. Los estoy escuchando desde París. A propósito, hola, de ¿quién? Un inmenso abrazo para todos, Marcelo Balses. Marcelito, querido, que no te vi más y te fuiste. ¿Escuchaste, Ale Weber? Un abrazo grande para el queridísimo amigo. El director de la Casa Argentina en París. ¿Estuviste viendo mi libro ya? ¿Saco man en souvenir en el Salón de París? Salón del libro. Ah, ¿te gustó cómo lo pronuncié, viste? Che, no nos saludé a los compañeros, a nuestro operador de cabecera, Mauro Torres, a nuestra coordinadora, Verónica Vichain, a nuestro nuestro muchacho del teléfono, Bruno Barenghi, a nuestra productora de vacaciones transandinas, Carolina Valverde, y a nuestro facebookero, Valentina Costa, y a los amigos de Control Central y a los amigos de Técnica que nos ayudan constante y mente. Y planta transmisora de Pacheco. ¡Eso! Buenos días, habla Tita de San Antonio de Areco. Realmente, Analía Castro, espectacular esa niña, espectacular la película, espectacular el recuerdo. Cuánta gente tiene que recordar mucho. Bueno, muy bueno el programa, me entretiene el domingo. Felicitaciones. Bueno. Hola, Hugo. Hola. Muchas gracias por el emocionante recuerdo con la entonces niña de la historia oficial. La memoria, la verdad y la justicia se construyen y se militan. Un abrazo para todos. Fabián del Core, desde el Core, los saludamos. Abrazo, Fabián. Sí, buenos días, amigos. Soy Marga de Caballito. ¿Me podrían repetir la dirección de esta gente de la biología sintética? Que no la pude tomar. Por radio, por supuesto. Gracias. En el país del sí recuerdo, propongo organizarnos para que en todas las escuelas del país y en todas las bibliotecas populares existe una copia de la historia oficial, comenzando por aquellas en las que hay un exalumno desaparecido. Mi promoción 1966 de Bowen, Mendoza, y la Escuela de Comercio de Realicó La Pampa, de la que fui profesora y directora, serían mis pasos de inicio. Como profesora de biología me admira la producción del ADN y lo que podemos aprender de los alumnos. Memoria, verdad, justicia y esperanza. Abrazo de Osa Mayor, Ana Ciordia, en nuestro Facebook. Oh, Realicó La Pampa, nombró el pueblo donde hice mi secundaria. Hola, chicos, soy Tati. Bueno, acabo de llegar. Quiero recordar a la cantidad de oyentes que tienen e invitar en nombre de madres, abuelas, familiares e hijos. Mañana, 12 horas, nos concentramos en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Mañana entonces los esperamos a todas y a todos aquellos que quieran acompañarnos para recordar el golpe cívico-militar clérico. Gracias, Tati, querida. Volviste con un acento francés tremendo, mi amor. Acá estoy escuchando a Ana Yucid. Díganle que la escucho y que ayer la vi en su obra Bamina. Aurora que nos escribió en nuestro Facebook, Estación Futura. Es un placer escucharte. La verdad, soy Blanca de Flores, todos los domingos escucho. Bueno, te llamaba que ya me estoy aprontando, tengo 72 años, y mañana para ir a la marcha de nuestros derechos humanos tenemos que estar todos en la plaza. Tengo una bandera bien grande con la foto de Cristina y nuestro Néstor querido. Nelida Castiglioni escribe resaltando algo que dijo Adrián Corol en el comienzo. Dice: no dejemos que los que nos escribieron la historia oficial en el pasado nos quieran escribir el presente y el futuro oficial. Hola, Hugo. Bueno, yo soy Marisa. Quería decirte que con mucha gente que vivió la dictadura me cruzo, hablo del día de mañana. Me preguntan, ¿pero para qué es el feriado? Que no sé para qué pusieron este feriado, no sé qué es. Y la verdad es que me angustia mucho, porque tanto hemos llorado durante tanto tiempo. Bueno. Sí, Marisa, es angustiante, querida, es angustiante. Al respecto hay que decir que hubo mucho tiempo donde el 24 de marzo directamente y las causas de la dictadura y sus consecuencias fueron como disimuladas, sobre todo en la década perdida, y mañana también se cumplen 10 años de la recuperación de la ESMA. Aquel día, aquel de 2004, marzo, aquellos cuadros. Aquel día, mañana se cumplen 10 años, también es bueno recordar y decir que en estos últimos años es cuando se empezó a tomar realmente conciencia, más allá de que no vamos a negar los 30 años de democracia, y se ha puesto, ¿no? Se decoraron los cuadros, se recupera la ESMA y además se pone el tema de la memoria como un tema de Estado. Quizá mañana, al cumplirse 38 años del golpe cívico-militar, genocida que azotó a nuestro país, más de un mano de obra desocupada añore diciendo, ah, aquellos sí que eran golpes. Claro, porque las armas, el terror y la sangre eran de verdad y venían del estado malhechor y desaparecieron miles, no como ahora, ¿no? Que el fuego golpista puede venir de una nota periodística, de un programa de televisión, de un tándem empresarial, de cualquier Facebook mamado. ¿Qué tal? Buen día, habla Néstor Alonso de Ushuaia. Es muy loable y muy ejemplificador para la sociedad lo de Elena Roger y Mariano Torres. Lo que tendrían que decir e investigar es que esa casa sustentable está al lado de la Bahía Encerrada, que es una cloaca a cielo abierto, imposible de respirar, un día nada más que de 7, 8 grados, que acá en Ushuaia son inusuales. Amigo Ushuaia. Equipo de Estación Futuro, de cara al futuro pero sin perder la memoria, nos escribió Analia Soria en nuestro Facebook, seguramente con ese recuerdo que hicieron ustedes de Bendini bajando los cuadros, ¿se acuerdan? Hola compañeros, soy Elizabeth. Los estoy escuchando desde temprano. Muy bueno el programa. Yo en la época de la dictadura, el 24 de marzo, perdí a mi compañero más amado. Un compañero a los 52 años se fue de un infarto cuando los milicos estaban tocando cuando estaban iniciando el golpe. A la señora que le duele que haya gente que no sabe que se conmemora mañana, que no se haga problema. Pasa lo mismo con otras efemérides. No saben que se conmemora el mismísimo 25 de mayo muchos compatriotas. Cristina García, también en nuestro Facebook Estación Futuro. Hola Hugo, un abrazo para vos, para tu gente y también para Fabián de Core, de Pergamino, de parte de Tito y Graciela K. Chao, el programa precioso. Como vos. Hola, este es un mensaje para el programa de Paredero, que es buenísimo, me encanta escucharlo casi todos los domingos, pero bueno, lo que el prejuicio que tengo, la contra que tiene la película de la que estamos hablando es cuando reivindican la figura de los dos demonios, aparece Chunchuna Villafaña diciendo que las dos eran dos caras de la misma moneda. Yo tengo una hermana desaparecida. Hola, sí, para Huguito Peredero, qué suerte que te encontré, porque a veces se me pasa la obra y no te puedo escuchar, con lo que me encanta escucharte, con el humor que tenés, con lo alegre que sos, con todas las informaciones que nos pasás, realmente nos llenás el domingo. Bueno, un recuerdo grande para el 24, para todas las madres y todos los abuelos y los hijos desaparecidos. Hugo, creo que por más cruzadas que vengan las cosas, no debemos mirar para otro lado y nos tenemos que hacer los distraídos. Un abrazo fuerte. Te comento que venimos juntos desde la revista Humor, vos escribiendo y ahora hablando, yo leyéndote y ahora escuchando. Un abrazo, Jorge de San Luis. Abrazo, Jorge Puntano. ¿Qué tal? Buen día, habla Néstor Alonso de Ushuaia. Es muy loable y muy ejemplificador para la sociedad lo de Elena Roger y Mariano Torres. Lo que tendrían que decir e investigar es que esa casa sustentable está al lado de la Bahía Encerrada, que es una cloaca a cielo abierto, imposible de respirar, un día nada más que de 7, 8 grados, que acá en Ushuaia son inusuales. Buenas tardes, soy Ana María, encantada y excelente programa de Estación Futura, todos los temas muy importantes y sobre todo este de la conservación y cuidado del planeta. Una idea para ustedes, ver si podemos tratar el tema de la agricultura orgánica para proteger el medio ambiente y también empezar, como dijo Hipócrates, hacer de nuestra mesa nuestros alimentos, nuestro remedio. Bueno, sí, quería comentarle con respecto a lo que dijo la señora, que hay mucha gente que no sabe lo que pasó el 24 de marzo. Yo como docente lo hablé siempre con mis alumnos, aún antes de que fuera feriado. Entonces pasa por ahí, ¿no? Pasa por el compromiso que uno tiene desde el lugar, en el caso del docente, desde el lugar de trabajo, de dar a conocer lo que pasó, porque es la historia reciente. Un beso, Laura de Rosario. Chao. Gracias a todos por llamarnos. 13 horas 56 minutos. Lados, estamos por irnos de todos lados. Qué lindo, ¿no? De Ushuaia, de Chivilcoy, de San Juan, de Rosario. Gracias a la gente de Tujel que nos ha mandado unas joyas maravillosas, ¿eh? Las tres bodas de Manolita de Almudena Grandes, episodios de una guerra interminable. De Curcio, Mar Aparte, diario de un extranjero en París. De Leonardo Padura, la novela de mi vida. De Evelio Rosero, Plegaria por un Papa Envenenado, de la colección Andanzas. Muchas, muchas gracias. Gracias por el envío, no a Tusquén, ¿no? De As Tango Es By, de Aníbal Berraute, Tango Fusión. Y la revista, el gran Abelardo, Vida y Obras de Abelardo Castillo, Los Inútiles, entre paréntesis, de siempre, ¿eh? Una publicación que voy a leer con mucho gusto, año 1, número 1. Buen debut. Vamos a entrenar. Muchas gracias, qué maravilla, qué bueno. Mañana en el país del no me acuerdo, en las plazas de distintos lugares, habrá gente afuera dando un pasito para aquí o un pasito para allá o para atrás. Y es muy posible que convivan no solamente Biblias con calefones, sino que también se vean ex-Biblias reconvertidas al calefonismo y muchos calefones que la van de Biblias. Vamos a nuestra compañerita Norita Anchar, que esté mejor, que pueda recuperar bien la voz, que la faringitis la deje tranquila, que pueda volver a programar sus recitales y que el domingo la tengamos aquí con nosotros. Un beso grande, Nora, de todos. Amigo Corol, ¿qué hace mañana usted? En la mañana voy a estar acá en la radio pública con el equipo de Mañana Soy junto al señor Roberto Caballero, y a la tarde a la plaza como corresponde, y hay que decirlo también desde acá, no hay futuro sin memoria. Gracias. Besos, besos, gracias Verónica, gracias Mauro, gracias Bruno, gracias Ale Weber, gracias Ana Justiz. Gracias, Ladis Pierpaoli. La mañana, mañana nos encontramos otra vez en el programa de Mario Weinfeld al mediodía, a las 12. Y además de ir a la plaza, el que se queda en casa y puede escuchar la radio, no se pierdan el documental sonoro que va a emitir la 96.7, la Radio Nacional Clásica, con respecto a música y dictadura, porque parece que la música clásica hubiese estado al margen, pero no es así. Y para contarles algo, el Teatro Colón, cuando el 4 de marzo del 76 se paraliza el país, el Teatro Colón es lo único que funcionaba como si fuese París. Y allí se pone en el escenario Boris Godunov, que es la historia de un golpe de estado, es toda la toma del poder. Y esa noche se dio en el Teatro Colón como si nada hubiese pasado y como si lo hubiesen programado. De todo eso y de otras cosas más se va a hablar el lunes en el documental especial que va a emitir la Radio Nacional Clásica 96.7, 6 de la tarde. Una forma curiosa de la militancia del Teatro Colón, ¿no? A las 6. A las 6. Amigos, está ahí parado Gaby. Gaby, ¿no? Está Gaby. ¿Cómo estuvo Gaby, eh? Sí, grande, Gaby, capo. Muchachos, se quedan porque viene Felipe Piña con historias de nuestra historia, pero antes María Ríos le va a dar las noticias de las 2 de la tarde. ¿Cuándo volvemos nosotros, Adri? El próximo domingo, feliz futuro. Feliz futuro para todos. Estación Futuro, por la radio pública.